Poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Mi corazón se me pone loco. Poquito a poco, poquito a poco. Me gustas mucho cada vez más. Poquito a poco, poquito a poco, mi corazón se me...